Oiga, tóqueme un porrito. Complaciendo, complaciendo. Regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar. Eso mismo mire la gente cuando miran el ambiente tocando están sus canciones para seguir bailando. Regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar. Regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar. Aquí están. Tócame un porro para gozar, regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar. Y ahí está el saborcito, eso mi cuate, échale ganas, ¿no? Regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar.